Menéndez. Ay, cuando yo me muera, ¿quién me enterrará? Solo Micaela, por la caridad. Ay, cuando yo me muera, ¿quién me enterrará? Solo Micaela, por la caridad. Viva Micaela, viva Antonio María, viva Micaela, Antonio María. Después de Antonio María, yo le canto a Salvadora, le canto a María Lucía. Cuando los amigos lloran, recuerdo todos los días, yo le canto a Salvadora, ella María Lucía. Yo le canto a Salvadora, ella María Lucía.